Baby, vamos a hacerlo bajo la estrella y que la luna nos grabe. Mañana, ¿dónde estarán? No se sabe. Ojalá y el verano nunca se acabe, nunca se acabe. Baby, vamos a hacerlo bajo la estrella y que la luna nos grabe. Mañana, ¿dónde estarán? No se sabe. Ojalá y el verano nunca se acabe, nunca se acabe. Sexo, playa, lo que yo quiero contigo. Donde digas yo te sigo. A Dios le pedí un deseo, pero no. Pa' ver si estás en PR o si te fuiste. Yo hago lo que sea pa' que no estés triste. Mi mente una bellaca, siempre te viste. Dime qué va a pasar, dime ya, tú eres una player. Te gusta jugar, pide lo que sea y se te va a dar. Sí, sí, se te va a dar. Yo siempre tengo un llamón pa' millar. Un perreo en el billar. La noche no quiere invitar a los dos. Baby, bajo la estrella y que la luna nos grabe. Mañana, ¿dónde estarán? No se sabe. Ojalá y el verano nunca se acabe. No se acabe.